CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 70ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del desfile de pasteles. Que todavía tiene pastel en todo el cuerpo. Ya se va a bañar, güey, pásese por agua. Ahora que viene el de Nico. Ahora el próximo es el efecto, ¿verdad? Pues no se lo festejaremos ni madres porque estará trabajando y si no le distraemos de sus operaciones básicas como para que esta nave siga en el espacio. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de este viaje encabezada por quien lleva los controles de la nave hacia los confines del espacio extraterrestre. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! La hemos pasado chévere. Sí, pues sí. La seguimos pasando. La seguimos pasando, yo no sé. A determinadas horarios. ¿Está algo que caiga fin de semana? Sí, sí, en realidad sí. Yo me parece, pero casi anticipándose. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para mantener a la nave inclusive todavía dentro de la nave, lo cual es más que loable. Hay gente que está esperando más regalos. Hay filas de gente tratando de entretenerla para que no se evada esas responsabilidades que tiene. Por ejemplo, en el día de hoy y desde hace tanto tiempo, son la productora estrella de este programa. Ella es, ya la presentamos, ¿verdad? La Muda. Sí, la bella Margarita es cool. Ya quedó todo bien, ¿eh? Por ahí, si no le quedó bien, bueno, ni madres. Odiamos a la gente que cambia los regalos, Muda. Así que no empieces con tus mamadas, ¿eh? Ya estás. Sí, aparte que te queda bien bueno. Ha pasado tu cumpleaños, ya sé. Se te va esa especie de halo de, ¿cómo puede ser? De impunidad que tiene cierto el cumpleaños, ¿verdad? La Muda lo tiene, sí. La Muda, sí, en parte. Uno, no, es el cumpleaños, no digas eso. No la traes así, dale eso y lo otro. Ahí sí, ya ha pasado, sí, igualmente. Pero se ve. Ella sigue todo el fin de semana. Hay poca gente que igualmente luego de su cumpleaños ostenta ese rostro lozano, ¿no? Debían vernos a nosotros. Bueno, damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de esta odisea, para decirlo bien, ¿no? Sí. Porque él es el que hace que esta odisea se transforme mínimamente en un viaje bastante menos caótico de lo que podría ser si conectas los dos cables que tiene en estos momentos en la mano y que sospechamos no sabe. Sospechamos que no sabía para qué era, pero bueno, ya sabes, están corriendo. Hay que probar. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Grande Mico! Y en representación, todos los micos, amigos que se suman de la red de transmisiones terrestres y no saben más que hacer desmanes. Es verdad, y tiene la paciencia de escuchar todo este programa, aunque a la mayoría les disgusta sobremanera. Sí. Pero el jefesote le dijo, pones esto a determinada hora y te lo lleva a la chingada. Y ahí están, sufriendo y bueno, poniendo bajo el volumen y puteándonos por lo bajo. Pero bueno, así están dadas las condiciones. ¿Qué quieres tú? A dejar correr la energía que alimenta tornados, lo que nos electriza el cuerpo, lo que inunda las amarguras. A dejar correr la sustancia liberadora de las esencias. A dejarse llevar por el fluido pegajoso del desmán y la furia placentera, un corte profundo en los abismos de la conciencia. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, soy de un planeta súper apestoso donde todo está de cabeza, la Tierra. Dice, solo les escribo para saludarlos y decirles que su programa está monstruo. Dice, no saben, ayer me la pasé toda la noche revolcándome de risa. En serio, son de la patada, no cambien ni nada. Ah, pero no es por nuestra culpa. No, no, eso se llama tedia amapola y nosotros sí. No lo recomendamos de aquí. O sea, no tenemos mayor responsabilidad en eso. Eso dice, quien firma este mensaje es Mel. Hola, Mel. Hola, Mel. Mel no era uno de los patiños. De hecho, me parece que estamos frente a un patiño. Y no sé si no era el patiño malo. Hay gente que está revisando ahora sus códigos de archivos de los Simpsons y dice, sí, en efecto, pirata, Mel Patiño era el más malo, pero no llegaba a ser el Bob Patiño, que era en realidad el más perverso de todos. No, Mel Patiño creo que era el chaparro. Pero bueno, ahí está Mel escribiéndonos, suponemos y deduzco, desde el Perú, y el programa está monstruo. ¡Ja! O sea que casi como que da miedo. Jorge dice, hola, hijos de la chingada, puta madre. Dice, les escribo desde Campeche, Campeche, qué bello es Campeche. Sí que sí. Uno de los lugares que primero conocimos en México. Sí, cómo olvidar esos verdes. Esos verdes de Campeche con el esas mar. Esas piscinas. Esas piscinas campechanas y ese mar bañando de una manera inexpugnable la bella Campeche, ¿no? Póngale Ciudad del Carmen, por lo menos. Dice, bueno, les escribo ahí de Campeche. Dice, les mando un saludo a mi cuate Víctor, que dice que choqué mi camioneta y no estaba a pedo. Dice, lo que pasa es que me imaginé haciendo el amor con la muda y el mico solo revolcó. Dice, bueno, eso no es razón para chocar. Claro. O sea, lo que trajo Víctor acá a colación es, deduzcan. Tú puedes imaginarte estar con la muda y no chocar. Claro. Deduzcan, mi cuate está muy menso, claro, ¿verdad? Sí, porque sí. Sin estar pedote chocó la camioneta, lo cual es una irresponsabilidad absoluta. Así aparte, que nada, detente wey. Para chaquetearte. Claro, no puede. Hay gente que anda, que con el celular no en la mano, así. Que metiéndolo a la palanca, que los cambio, no, que no, chaqueteándose. No, no. Toda la vez no. Todo, no se puede. Una aparte, gaseosa. Uno pierde el control. Claro, sí, pierdes el control y te pasan estas mensadas. Bueno, desde Campeche, Campeche, se despide su tripulante, la María Tijuana. Les mando a todos mis cuates un cordial chingo a su madre, dice Jorge, desde Campeche. Hola, hijos de la chingada, soy el enmascarado de látex. Hola, enmascarado. Recordamos, el enmascarado tiene es de sus cuates que conocen el de compro, vendo, compro, compro, compro, acciones, baja, suba, y el índice de todas esas mierdas. Dice, pues nada, la bolsa mexicana de valores es un pinche mercado en donde se compra y se venden acciones y títulos de deuda. Las acciones son pequeñas partes de una empresa y los títulos de deuda representan el dinero que el gobierno le pide a las instituciones financieras como los bancos y por los que están obligados a pagar un rédito. Así bingo. Que, dice, los pinches, corre, qué buena clase de economía. Sí, la sí. Enmascarado. No lo estoy entendiendo, pero suena bien. No importa, suena como que el hombre sabe. Sí. Aparte, mientras está diciendo todo esto, se acomoda la corbata y dice, y pone cara de esto es así. Sí, sí, sí. Cuando alguien pone cara de esto es así. Es así. Es casi, claro, religioso, imbatible. Dice, bueno, y acá dice, ¿cómo continúa esto? Ah, sí, que los pinches corredores de bolsa son los cabrones que se dedican a mediar las negociaciones entre los inversionistas, el gobierno y las instituciones financieras. Ajá. Son gente muy importante, ¿verdad? Sí, sí. ¡Buah! Dice, pero estos cabrones ya no están gritando compro, vendo y esa chingadera. Ah, no. Ah, eso es del pasado de cuando nos fuimos de la tierra, se ve, señor Lagartija. Porque precisamente aquí se hizo el sistema que los reemplazó. ¡Oh! Es como Yo Robot, una mamada así. Sí. Entonces imaginamos miles de robots en estos momentos en la bolsa de valores mexicana. Que no dicen ni compran ni venden. No, pero encienden luces y apagan. Vale, póngale, una luz roja es como que venden, luz verde es como que compran. ¡Ah, qué chingón! ¡Ay, de verdad, eh! Dice, bueno, así que nada, ni modo. Es esto de abarrote. A veces se gana y a veces puro garrote. Por cierto, hay en la fiesta de fin de año de todo. El grupo Bolsa Mexicana. Así que les escribo esta antes de ponerme todo pedote. ¡Ay, qué bueno! Porque estos robots también se ponen todos pedotes. Sí, sí. Y a veces le salta, es que así el fusible. Los robots. Claro. Y en lugar de compro vendo, se prenden las luces de todos colores y terminan, bueno, así con el culo para arriba en alguna zanja por ahí por México. Luego, nada, despiertan y ya siguen con lo suyo como hombres serios, sí, que sí, son, sí. ¿Verdad? Dice, y para cuando esté leyendo esto, seguro estaré crudo. Dice, felicitaciones a la muda por su cumpleaños. Sale, cabrón, nos vemos un día antes de que nos cargue el payaso. Francisco Gutiérrez, alias el enmascarado de látex, ahí en Toluca, México. ¡Pura vida, maes! Les habla Ombligo de Costa Rica. Ja, ¡hola, Ombligo! En respuesta del mail de ayer del Micotico, dice, me gusta... No era del Micotico, creo que era del Al Extremo. Sí, sí. Puta, si había más ticos dando vueltas por ahí. Dice, me gustaría hacer saber que soy otro tico que escucha en caso. ¡Perfecto! ¡Ah, fantástico! Desde hace bastante, dice, de hecho. Lo que pasa es que solo lo escucho, casi no escribo. Recientemente escribí, pero no lo volví a hacer. De ahora en adelante, en conjunto con el compa Micotico, México, dice, bombardearemos los servers en caso con chanchadas hechas en Costa Rica. ¡Que viva la panocha! ¡Que viva la mota! ¡Que viva las birras! ¡Que viva la panocha! Bueno, sí. Te tornas reiterativo, güey. Sí. Nos quieren bombardear, hostia, un misil de panocha, un misil de mota, un misil de birra y vuelve el misil de panocha. Está bien, se así repite. No te puedes comparar con el ejército norteamericano que siempre tiene un misil nuevo y renovado. Dice, bueno, un chinga a su madre a mi compa Manuel alias Manolo Cabeza de Huevo, por chingón. Qué feo te digan cabeza de huevo. Dice, porque con esa carita de niño se aprovecha de las viejas para meterles mano. Dice, con esa cara de buenazo me chinga la madre, maldito culo roto. Dice, un beso a la chamaca que habla durante el show. Dice, es la voz más sexy que he escuchado, casi orgásmica. Chao, el ombligo. Ombligo, muchas chamacas sí. Patricia, hablan que durante está aquí. El show. Patricia, claro que está justamente por ser prima de la muda en el día de hoy, en celebraciones. Pero hay más damas que han hablado de sus celebraciones en el programa. Yaridia Monterrey, sí. Urpi de Lima, Perú, sí, Selma sí. De Panamá, últimamente la reciente Cretín, con su voz tan por sexual. Eso, muchas que han... su voz sexual. Su voz sexual, no es forma. Bueno, ahí está el ombligo desde Costa Rica, otro tico, y ahí estamos. Chinga tu madre. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Comienza un desfile impresionante de grandes personalidades que tienen que ver con la historia en el caso de que el mundo se desintegre. Y estaban como nada, un poco ausentes, casi distraídas, mirando hacia lo mejor hacia un punto fijo en el universo. Llega desde Colombia, exactamente desde su capital, Bogotá, Urban Tic. ¡Ah, Urban Tic! ¡Tanto tiempo! Saludos a todos los desintegrados, venias a la tripulación, escuchando lo que le pasó a Ojos Rojos. Ajá. Dice allí en Bahía Blanca, Argentina, sí, que sí. Dice que espantó una chica hablando ñoñerías estéticas en un bar. ¿Estás sí. bien la definición sintética? Sí, sí, a mí me mata igualmente los mensajes de este tipo porque me hacen acotar demasiado y luego se hacen bien pinche largos. Pero nada, estaba, ¿qué estuviste haciendo ayer a la tarde? Nada, estuve hablando ñoñerías estéticas en un bar. Está perfecto. Y como te ha ido, sí, lo sí. más seguro es que mal, ¿verdad? Pero bueno, pero ese... pero vale. Sí, sí. Dice, recordé algo que me pasó hace tiempo. Estaba también en un bar, ya con algunos tragos encima, y tras una ronda de besos, porque un beso no se le niega a nadie, no. Dice, un panquerito de unos 20 añitos, monito, con crestita bien paradita, ojos claros penetrantes y una pinta que invitaba a la imaginación, se me acercó y me dijo bien pegadito al oído, casi susurrando, usted es el que mejor besa y le tengo un premio real. Entre tanto alcohol, me sonreí y le contesté acercándome a su oído y susurrando, todo lo real es racional y todo lo real es racional. ¿Y cómo era que decía este pinche Hegel? Ah, sí, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¡Qué idiotez! Dice, salir con Hegel en semejante momento. Por supuesto, el panquerito se perdió para siempre. Desde entonces, no lo he vuelto a hacer. Dice, pero tampoco puedo abordar a nadie. En otra ocasión, hace poco, estuve en un bar y un niño bastante sexy me miró toda la noche. Ah. A pocos pasos estaba y, bueno, también me seguía por el bar. ¡Ay, una especie de Pac-Man! Claro. ¡Ay, quítate de aquí! ¡Ey, no, que te come el culo! Y él doblaba, claro, hacía como que iba al baño. Póngale, y sí. Dos metros antes de la puerta del baño, daba la vuelta a ver. A ver si él seguía al baño y no, y lo perseguía por todas partes. Dice, yo no fui capaz siquiera de acercármele. Señor Lagartija, pirata, dice por aquí Urban Tic, les ruego, por favor, que le cuenten mi problema a la licenciada Mónica Gafeo de Galindo. Dice, a ver si ella me ayuda, especialmente porque este viernes, es decir, hoy quizás no, está saliendo de rumba. y no quiero perder oportunidad. Acongojado Urban Tic desde Bogotá, desde Colombia. ¡Oye! ¡Qué bella! Licenciada, que siempre está linda. Bueno, licenciada Mónica Lindo de Afeo. Estaba escuchando justamente. Hacía tiempo que no venía por acá, ¿eh? Es que no puede. Le ha faltado un cumpleaños de Muda. Está bien. ¿Qué le ha regalado ese sostén que tiene en la mano la Muda? Ese y mucho más. Mucho. ¡Oh! Bien, Muda. Hay algunos que casi ni se ven, pero le gustaron. Bien. Ya se los probará. Bueno, licenciada, aquí tenemos, no sé si estaba escuchando justamente Urban Tic. Parece que no es que tenga problemas de sociabilizarse, pero en realidad cuando se va de rumba y esas cosas, a veces como que él se queda como a un rincón, a lo mejor no se atreve a encarar a alguna persona que todo ese temor se va con un segundo. ¿Un segundo? Una respiración profunda antes de entrar al antro. Ajá. ¿Por qué? O al lugar donde tenga que entrar. Al bar. Respirar profundamente. Entrar al lugar y gritar: ¡estoy dispuesto a todo! ¿Cómo estoy dispuesto a todo? Sí. ¿Y si viene a lo que quieran? No, escúcheme, licenciado, no sé si la recomendación que está luego haciendo. Luego de eso, listo, haz como que no ha pasado nada. Que fluya nada más y ya se le acercarán. Pero ya la gente sabe, y tú has sacado la bronca de adentro. Está bien, pero imagínese que esta cada vez más rumana, señora. Escúcheme, imagínese que viene alguien bien, pinche feo, que usted no quiere, pero para nada, le falta todo chimuelo y viene todo lo oriente. No, venga, papá, dan bolas y dice: dispuesto a todo, pero no contigo. Carajo, Esa es la decisión. Exacto. Como con un paso de baile, ¿no? Exacto. Se acerca mujer con pechitos que no te gustan. Le toca los pechitos y dice: no, tus pechitos no gustan. Muy romántico. Hay que terminar con lo romántico. Para estas cosas no sirve romanticismo. No, no sirve romanticismo, no sirve lectura intelectual, no sirve nada. Nada, ¿no? Es pura pasión. Y si no pasa nada, pinga en mano. No. Se trae rebolearon. No. Se para arriba de una mesa y dice: vamos, ¿qué pasa? Pero si tenemos problemas justamente de que no nos atreve así. Por eso como mismo. Nos cohibimos. ¿Cómo por vamos eso a estar? Mismo. Bueno, está bien, licenciada. Yo no sé no si puede entrar de a poco para solucionar un problema. Hay que afrontarlo como quien encara una ola para safiar. Un personaje. Hay cosas que no se pueden hacer de a poco. Como ¿verdad? Si fuera un acto estudio. Un acto estudio. Póngale. Así luego de la lectura de no sé, grandes maestros del teatro. Póngale. Y puede ir, por ejemplo, acompañado de un libro. Puede ir acompañado de libro y de Kama Sutra, ¿no? De Kama Sutra. Claro, para que no le dé un revista intelectual absoluto. Exacto, ¿no? Porque sí, si no la sí, gente sí. Como que tiene un repelús. Dice: ah, miedo, me supera intelectualmente, no puedo con él. Bueno, está bien, Urban Tic, no se prueba. Te deseo mucha suerte para ti, ¿eh? No confiaría demasiado en los consejos de la licenciada. Sí, aponte bien pedote, al carajo. Luego nos cuentas cómo te fue. Gracias, licenciada. Hola, tíos. Les escribo desde Julián Callá. Dice: mi name es Alexander. Dice: ¿cómo su name? Sí, así lo dice. Mi name es Alexander. Quiero mandar por medio de ustedes un saludo para el comandante de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, el gran Che Guevara. Que viva la revolución. Ponga música de Uchpa. Dice: si no la tienen, están cagados como George W. Bush. No, estamos más cagados que George W. Bush. No creas. El mundo está mucho más cagado. Mucho cagado. Sí, sí. En efecto. Salvo dos o tres que, bueno, tienen sus túneles y sus lugares como para estar. Ajá. Los demás estamos todos peores. ¡Vamos al bunker! Bueno, llega desde Rosario, República Argentina, el ciego Chagasao. ¡Ja! ¡Hola, ciego! Ya lo imaginamos deprimidísimo. Sí, sí. Y bebiendo con embudo algunas cosas. Póngale. ¿Verdad? Dice: bueno, amigos, llegó el fin. Los vecinos del parque. Vamos a contextualizar esto. Sí, sí, sí. Esto contextualice. Es como, a ver, póngale la gente de Monterrey. Póngale. Que los Rayados van a salir campeones y tú eres de los Tigres de Monterrey. Póngale. Vale. Sí. Vamos a contextualizarlo en España, por ejemplo. Sí. Que tú eres del Real Madrid y el Barcelona va a ser el campeón. Bueno, capitán. Capitán, supongamos. Póngale. Sabemos de su depresión. Póngale que usted está justamente en Chile, pues. Ah, sí. Y el Colo Colo va a ser el campeón y tú eres de la U de Chile. Póngale. No, de la Católica. Entonces, así en estos momentos en Rosario, sí. Está Newell's Old Boys de Rosario y Rosario Central. Ajá. Rosario Central está para la mierda, un carajo, para no importa atrás, nada. Sí. Y Newell's Old Boys está por salir campeón. Oh. Y entonces el ciego Chagasau está triste. Dice: los vecinos del parque están por coronarse campeones. Lamentablemente, yo también debo cumplir una apuesta y bueno, el pacto fue entre caballeros. ¿Pero para qué mierda hacen apuesta? Dice: lo que deberé es hacer caminar por la ciudad con la camiseta de los pechos fríos. ¡Sí, wow! ¿Te vas a poner la camiseta? ¿Queremos ver una foto? Sí, queremos ver una foto, eso desde luego. Sí, claro. Como ha cumplido Alejandro Mada Reventa Betancourt, sí, cuando sí. Las aguiluchas perdieron, bueno, ahí estará el ciego caminando con la de los leprosos. Esperamos el milagro, pero no llegó. Eliomar, pedazo de cabrón, dice, ¿cómo puedes haber errado de semejante forma? Pero la vida se ha tornado oscura al punto que hoy he vuelto hasta como los avioncitos del Adolfo. Dice, me siento como volador de Papantla, pero en vez de estar colgado de los pies, estoy colgado de la bola. Dice, bye. Era tremenda la cargada. Dice, bueno, lo peor es que te tienes que encontrar con muchas personas que te rompen las pelotas por varios días. Mi preguntita a la licenciada, ¿qué roquería está la licenciada? No se vaya todavía, licenciada, espérese. Espere, espere. Dice, debo irme. Fecho, licenciada. Claro, lo que pregunta aquí es a la licenciada del Ciego Chagasau es, ¿debo quedarme o debo irme? En la ciudad que se ha transformado en la ciudad de pobres corazones. Bueno, pirata, feliz cumpleaños, cuida. Dice, no, no tiene muchas ganas de decir felicidades ni nada, ¿no? Sí. Pero ahí está, a todos me voy a tomar, me voy a deshogar a las penas. Se me pone a cantar de Clash este tipo y me dice, ¿lloraste o lloras? No sabes si debo quedarme o debo irme. Debes quedarte. Debes poner las bolas ahí adelante. Claro, ¿quién es? Aquí estoy yo. Exactamente, licenciado. ¿Quién es tu frío? Yo en este momento me pongo esta camiseta de mierda. No se saque. Bueno, eso es una representación del hecho. Pero no se la levante, por favor. No todos queremos ver los pechos. Está bien. Está bien, sí. La sexta operación y usted me viene a bardear mi pecho. No, por favor, le digo que está bien. Digo que es un poco, no sé, erotizante. Y a lo mejor cuesta luego hacer un programa. Ah, si quiere chaquetear mientras yo le hablo. No, le agradezco. Chiquito divino. Ponte la camiseta y sal por la calle y grita, yo me la banco. Ustedes se van todos al carajo. Pues listo. Gracias. ¿Qué problema hay? Porque si no, después pecho frío, ¿quién es pecho frío? Exacto. Y luego llegará la revancha. Cobardía absoluta. La revancha siempre llega. Claro. A veces estamos muertos y no la vemos, ¿no? Pero bueno, es un detalle. No es muy difícil. Está bien, gracias, licenciada. Claro, ahí estábamos. Damas y caballeros, llega desde Madrid, España. En poco tiempo el coronel Chingón y casi se está despidiendo. Hola. ¿Cómo que se está despidiendo? Se está despidiendo. ¿Por qué? Sí, no sé, está como triste pero a la vez alegre, no sé. Un día antes de que el mundo se desintegre trataría de que mi ex esposa y mis hijos pasasen una velada inolvidable, cena exquisita de velas, violinistas, húngaras y húngaros, coronel, claro, sí. Por favor, un poco. Dice, y ahora nuestro corazón es para decirles todas esas cosas que a veces hemos callado y nos gustaría compartir con las personas que amamos. El coronel Chingón no está chingón. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, mis queridos cabrones, la María Tijuana, saben, son unos pinches putos cabrones, saben toda la mierda. Bueno, vamos al grano, ¿sabes? Mucho prolegómeno para este mensaje, a ver qué dice. Ah, la globalización me caga los huevos, es un invento de los norteamericanos que hinche los huevos. No, los norteamericanos solos no inventan absolutamente nada. No, a lo mejor robaron la patente de algunos. Póngale ese, eso es muy probable. Dice, bueno, en mi país los toman como ejemplo para hacer coñadas y se dedican a robar el país y lo practican en todo el mundo. Dice, bueno, saben, quisiera que le manden un chinga a su madre a los putos políticos que hacen no más que hundir. Este programa es un chinga a su madre permanente a todo eso. Así que bueno, me aburriste, chau. Y además tienes un nick muy feo, así que te rebautizamos como Nick Feo. Se puso justamente el nick de un político que madrió bastante planeta. Bah. Así que bueno, nada, ahí estás, Nick Feo. Cuídense, adiós. Su fiel oyente dice. Ajá. Es la primera vez que teníamos mensaje de él. Bueno, ahí te viste. Llega desde Jalapa, México, damas y caballeros. No es el Chaquetas, es Miguel de Jalapa. ¡Ah, hola, Miguel! ¡Tanto tiempo! Y nos puso en conocimiento de Jalapa. Sí, sí. Dice, hola, señores, ya saben quién soy, ¿verdad? Pues sí, soy Miguel de Jalapa. ¿A poco creían que ya me había perdido? Sí, o que sí. La perversa había logrado su cometido. Yo creía lo segundo. Sí, en serio, sí. Miguel, estaba preocupado. Y si había regresado a su sitio calentito debajo de su falda, pues no, dice, aquí sigo, en pie de lucha. Dice, solo les escribo para saludarles y para felicitarles por los cumpleaños y esas mamadas. Por cierto, pirata, ¿cuántos cumples? Bueno, nada más, me despido, un abrazo. Qué poco coqueto es Miguel. ¿No sabe ciertos códigos de las damas, por ejemplo, que no dicen su edad y esas cosas? ¡Ah! ¡Cumplos que aparento! Sí. Bueno, Miguel, ahí te viste. ¡Ah, un montón! No, sí, realmente, ¿no? En realidad tengo menos de los que aparento. Queridos amigos de la María Tijuana, con este correo quiero despedirme de ustedes. Momento emotivo. Agradecerles por los buenos momentos que me han hecho pasar estos dos últimos años. Como les les dije en el correo anterior, mi trabajo en Madrid como consultor, asesor, como decís por allá, para el Ministerio de Fomento de la Construcción del nuevo aeropuerto de Barajas, ha llegado a su fin. ¡Oh, mierda! Dice el coronel Chingón. Dice, atrás quedaron 5 años de trabajo agradable, auto de empresa, comidas, etc. Y nuevamente vuelvo a la clandestinidad donde me moví por 30 años. ¡Oh, qué vida impresionante! Dice, a ser un ingeniero residente de una obra remota que trabaja 20 horas diarias con los pies metidos en el barro y para que a los europeitos no se les interrumpa el suministro de gas natural en sus calefones. Dice, bueno, esto para mí representa una desintegración total del mundo y ante la pregunta clásica que hacéis en el programa de qué harías un día antes de que el mundo se desintegre, pues bueno, me gustaría estar muerto antes de ver la desintegración, pero conociéndome después de 57 años de vida, sé que sobreviviré. ¡Sobreviviré! Oh, ¡ahí está! ¡I will survive! ¡I will survive con el coronel Chingón! Dice, y quizás dentro de unos meses hasta me sienta bien, ¿eh? Intentaré seguir manteniendo el contacto, aunque no sé si a dónde voy hay facilidades de internet, ni el tiempo me quedará libre. No, un es abrazo. Un buen ejemplar para que sobreviva, ¿eh? Oh, es un buen ejemplar para que sobreviva. De la desintegración. Desintegración total y queda el coronel Chingón. Coronel, bueno, como que la especie empieza mal. Qué chingón, igualmente, hablando justamente del coronel, algunas cosas que nos da la experiencia, ¿no? Saber que estoy en mi peor momento, pero bueno, nada, cierta paciencia que nos da. Dice, hasta luego, a lo mejor hasta me siento mejor, ¿verdad? Ay. Dice, bueno, posdata, un saludo caluroso para Leomar Tecolote de Boer y díganle que tome leche de pantera antes de cada programa. Lo que más me gusta de él es cuando consigue cabrear a más del 70% de la audiencia y lo logra casi siempre. Creo que eso es un cometido con el Chingón. Postdata 2, les envío unas fotos representando el clásico antes y ahora. Ajá. El coronel Chingón aparece súper chingón trabajando en las Europas, ahí haciendo sus cosas, y luego antes con todo el cabello más delgado, atlético y rodeado de mujeres. Es el coronel Chingón. Suponemos que volverá al pasado y recuperará parte de toda esa energía voraz que siempre tuvo el coronel Chingón. Bueno, esperamos, coronel Chingón, que de gente se nos está yendo. Se está yendo mucho. Esto no puede, se nos va a ladear la nave, porque estamos perdiendo peso por un lado, ¿no? Diga que entra gente de Juliaca, llega gente de México, como siempre, llega gente de Argentina, llega gente sumándose de todas partes. Pero bueno, estas ausencias las vamos a notar, sí, ¿verdad? Sí. Así que ponte igual rápido. Te esperamos. Te esperamos. Si no te puedes conectar por internet, te conectas por el calefón y esas sí, cosas. Por algún lado, esas tú mamás sabes. Que vas a hacer y ya, coronel Chingón, un abrazo y ha sido un verdadero placer. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Damas y caballeros, desde Hola, Hola, Hola. Hola, Barriga. Vuelve a escribirles el único, el inigualable, Raiko. ¡Hola, Raiko! A ver, por un carajo. Lado, se van algunos viejos, vienen otros antiquísimos. ¿Sigues trabajando en el ciber? No nos cuenta, y se les escribía para saludarles luego de un largo tiempo sin hacerlos por cuestiones de trabajo. No sabemos si está en el ciber, pero está trabajando al menos, ¿no? Y esto es para que vean que aún soy uno más de esa banda de desintegrados que nunca olvidaré. Dice, también parece el pinche muñeco de la tele, sí que no sí. sé si lo ha conocido, Raiko, ¿eh? Dice, bueno, también para saludarlos ahora que ya se acercan las fiestas. Y espero que hagan unos buenos especiales. No sé si habrá especiales para las fiestas en caso que el mundo se desintegre. No, estamos complicadísimos con la firma del contrato del viejo del estanque. Ah, lo cual pone en peligro, inclusive hasta una Yari mitad de madre parte de Yaría, que se pone muy mal, se puede poner histérica y entrar a revolear, inclusive parte de su PC hacia nosotros. Así que nada, estamos tratando de ultimar detalles. Dice, por supuesto estaré escuchando. Bueno, me voy despidiendo. Saludos al Mico, al capitán, a todos los desintegrados, a ustedes, dos grandes de la locución, y por supuesto, para el más grande de todos, dice, en especial para Gonzalo Moreno, justamente, sí, que es el verdadero locutor aquí, y para la muda, que le manda un especial beso por ser la más codiciada del universo. Dice, en fin, será hasta la próxima y nos vemos antes de que el mundo se desintegre. Según la leyenda, el niño elefante eligió el día de Año Nuevo para celebrar el Año Nuevo. De allí en más, todos celebramos Año Nuevo exactamente ese día. En caso de que el mundo se desintegre, el reno que no quiso volar. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Tijuana, aquí de Caracas, Venezuela. Se comunica a Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la boda. Debe ser como las 8. No sé si perdido. Me Comunícate con el control. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Llega desde Juliaca, Perú, Pamela, y dice: me llega a la madre los profes que tienen preferencias por las alumnas, o sea que tiene que ser su hija o Sabrina de los profes. ¿Cómo es? Te debes llamar Sabrina. Si no te llamas Sabrina, los profesores. Hola, profesor, soy Sabrina. Ah, bueno, está bien, qué chingón. A ver, levántate la falda. Bueno, aquí estás está aprobada. ¿Cómo aquí está? Mira que está peluda esta niña. Bueno, nada, y ahí está, dice, para que le tomen en cuenta, dice, porfis, pero los profesores allí en Juliaca tienen tantas hijas y sobrinas. Ah. ¿O te estás refiriendo a alguien en especial, Pamela, y no estás dando nombre? Ah, no, aquí se dan nombres, ¿eh? Aquí nombres, ¿eh? Dice, bueno, porfis, para el profe, ¿cómo es este Culochi? Y dice, y la Miss Ada del cole Santa Elena, que chinguen a su madre. Sí, ya por llamarse Culochi, ¿verdad? Culochi, Culochi, no. Profesor Culochi y Miss Ada, ustedes del colegio Santa Elena, ¡chinguen su madre! De parte de Pamela, con todo cariño. Ya hermano, con las sobrinas, Sabrinas y las hijas y esas cosas. José Luis es de Santander, España. Hola, José Luis. Y ahí está nuestro amigo diciendo que los políticos se suban el sueldo un 19% y el salario base se incremente en 3 euros. ¡Son cabrones!, dice, enojadísimo. ¿Pero cómo va a ser ahí en España? ¿Pero cómo va a ser? En Europa, que es un ejemplo para el mundo. Un ejemplo para todas las comunidades de la integración de la comunidad europea para que, y esas madres. Un 19%. Pero, 19% es bastante, ¿eh? Necesitan comprar más regalos, sí. Se le agrandó la familia. Pero hay un ejemplo efectista aquí, porque no es el 20%. El 20% te suena, ¡qué claro, hijos de puta! Hey, ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo nos cagan claro, todo el tiempo? Claro, a coñazos deberíamos sacarlo de ahí de donde están, mamando la sangre del pueblo con sus puestos burócratas, hijos de la gran puta. Sin embargo, claro. 19% es... Bueno, ¿por qué 19? Es que el costo de vida ha aumentado y esas... póngale. Bueno, José Luis, en Santander, estamos contigo. Damas y caballeros, y especialmente muda, aquí llega algo. Este paquete es de Hartford, Connecticut. Hola, ¿cómo están todos? Este es Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Nada más venía para saludar a la muda y decirle feliz cumpleaños. Ya al pirata le han saludado todas las damas, así que ahora me toca a mí saludar a la muda. Un abrazo y un beso bien tronado a ti, muda, y espero que disfrutes tu día y espero que la pases bien este fin de semana. Así que disfruta y acuérdense, aquí estamos, cabrones. Un besito, bye. ¡Wow! ¡Qué chingón! No te lo esperabas, muda, ¿verdad? Ahí estaba, no, claro que sí. Como siempre, aquí estamos, cabrones. Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Un abrazo, ¿eh? Bueno, hola, soy Rommel desde Jalapa, México. Hola, Rommel. El amigo del Chaquetas, ¿recuerda? Ah, sí que sí. Dice, para recordarles que el nombre de nuestro equipo de fútbol es el Real Bañil. ¡Sí! Y tenemos el informe justamente aquí en este programa único deportivo. En caso de que el mundo se desintegre, la formación del Real Bañil, que ya se integra a la liguilla, comenzó con los partidos que son de ida y vuelta, aunque todos se juegan en la misma cancha. El primer partido, el Real Bañil ha vencido a su oponente por 4-2, y aquí está la lista de integrantes, formados por el portero, el Trapo, o sea, quien firma este mensaje, Rommel, conocido por su habilidad para alcanzar los balones aéreos y agacharse, y los balones que van por debajo y saltar. Ahí estará el Trapo entonces en la portería, mientras la defensa forma con la Jefa y el Titino. En el medio campo lo encontramos al Enano y al Doggy, y en la delantera irrefutable la Rata, el Chaquetas y el Dinosaurio sin cola. La banca, solamente el Capi, que por cierto nunca va a los juegos y se la pasa chingón. Claro, porque sí. Es el que luego recibe y critica. Y dice, pero ustedes juegan de la chingada, son malísimos. Y en realidad, ni fue. Siempre el que juega mejor está fuera de la cancha, ¿no? Ahí está, bueno, me ha gustado el Dinosaurio sin sí cola. Sí. El Dinosaurio sin cola me lo imagino así como una bola. Pero nada, si juega delantero, imaginamos que algún gol al estilo Lucho Figo, al estilo Kevin Galdames, ¿no? Sí, aunque, sí, sí. Aunque lo de Kevin es el gol, pero no importa. Bueno. ¿Por qué le dicen dinosaurios en cola? Yo me lo imagino como grueso. Sí. Me imagino como un Bernie. ¿Bernie tiene cola? No sé, eso le preguntaremos a los niños. Pero está así. Ya me imaginé a Bernie jugando al fútbol y temo que no pueda dormir esta noche. Bye. Bueno, igualmente le deseamos suerte porque es nuestro equipo, el Real Bañil, ¿verdad? Sí, que sí. Ahí por lo menos en la liguilla, en Cerro, en Jalapa. Un abrazo para toda esa gente que conforma este equipo inigualable de talentos del deporte de hoy y de siempre. ¿Qué transita, piratón? Pues yo acá tarde, pero seguro te traigo tu regalote. Ja. Dice. No, y no es albur, no es albur, ¿eh? Dice Enrique Morales desde el Defectuoso. Hola, Enrique. Ahí está en el DFL y dice, bueno, lo que te traje de regalo es esto. Espero que te guste, dice aquí nuestro amigo. Es un grupo mexicanote. Es el Real de 14 esto, ¿eh? Ah. Dice, y a mí me trae buenos recuerdos porque a través de esta música conocí a Kenia. pero esa es otra historia. En fin, que sigan pedotes y que siempre vibre un blues en tu interior, aunque no quieras, cabrón. Saludos a todos los tripulantes de Enrique Morales desde el DF mexicano. Y ahí está el blues vibrando. Sí. No, por Dios. Hola, niña. ¿Cómo le va a Barry White? Son en blues de mis amigos Joel y Coca. Sí. O BBK. Está bien, le agradecemos sí, este. Blues para esta noche, nena. Esta noche no sabemos donde si será especial. Pero... se no, no pingos que se elevan, por favor, mirando Enrique Morales. Las estrellas navideñas. Enrique Morales le propuso casamiento a Kenia. Noche buena, Kenia. Kenia, ¿recuerdas no. aquella noche? No se meta con Kenia. Tus nubecitas. No, es su prometida, Kenia, su prometida se va a casar. Al final aceptó el casamiento. Abre la boca, Kenia. No, no, no, váyase, por favor. Tengo un lindo póster. Aquí, aquí, Enrique Morales, luego saca su cuerno el chivo, nos acomodará a todos, por favor, señor artista. Barry White, retírese, por favor, luego lo llamamos si lo necesitamos. Y bueno, esta música. Desde Guadalajara, el tapatío Rascahuele. Hola, tapatío. Una pregunta, señor Lagartija. Tengo un cuyo. Dice, si no saben qué es, pues es como pero un hámster. No, un cuyo. Claro, un cuyo sí. Es un macho de cuy, ¿no? Claro. Dice, es como un hámster, pero está más grandote. Dice, así fue la explicación que me dio Manu Briseño cuando yo le dije, oh, ¿cómo son los canguros? Y Manu me dijo, son como ratotas, pero más que... Ah, bueno, tiene un canguro. No, no tiene un canguro, güey. Ah. Eso es como un hámster, pero no tan grandes como los canguros. Ah. Es un chanchito de la India, le dicen. Sí. Por ahí, un cochinillo de la India, un, alguna... Un cuy. Un cuy, exactamente un cuy. No, dice, bueno, pero más grande. Así que no sé si si bañarlo, ¿no? ¿Saben? ¿No saben si le hace daño o algo? A algo como lo algo, prende, sí, ejemplo, puede ser, claro. Te empiezan a salir cuis por todas partes. ¡Prueba! No, prueba. Es que no sé de cuy, claro, ¿por qué mierda tengo es que saber verdad. De cuy? Bueno, pero está... Mójale un poquitito las patitas a ver qué le pasa. Tenemos un chingo justamente, amigos. Mete la cabecita abajo. No, no, por favor. Bueno, la colita. Antes de intentar algo, porque luego se mueren los cuy sí, y andamos aquí haciendo autopsias de cuy. Póngale. Así sí, que sí. Le pedimos a los amigos de Perú que sepan de cuy, por favor. Los amigos sí, de sí. Juliaca, de Pucallpa, de Ica, no empiecen con, oh, sí, yo sé de cuy. No, si no saben, se mantienen al ¿se parte. Lo puede mojar o no se lo puede mojar? Pues, Urpi, ¿se pueden mojar los cuy? No solo mojar, se les puede poner shampoo para bañarlos y dejarlos póngale. Como la pantera rosa cuando sale del lavarropa. ¡Ah, qué chingón! Bueno, es lo que quiere saber nuestro amigo el tapatío Rascahuele. Es que está muy sucio. Que tuvo el pésimo gusto de comprarse un cuy de mascota, ¿no? Si no, se lo mandamos a los amigos de Perú que hacen unos ricos platillos con cuy. ¿Por qué tiene que lavarlo? No sé, porque hay gente tan fanática de la limpieza que tiene gatos y los lava, que tiene perros y los baña, que tienen cuis y los bañan. Sí. Pero eso es una deformidad humanística aplicada al animalito. El animalito en su estado natural... No se baña. Se baña a su manera. Pero ah, no póngale. Una pecera que le vienen con una ducha térmica. Y bueno, haz esa prueba. Claro. Dejas, póngale, a que arme como un ecosistema. Un ecosistema, está con chingón. Un poquito de agua. ¿Por qué no lo utiliza? Si el cuy quiere bañarse, se va a meter. Más y chingón, si no, no se mete. Utiliza la pastorela. Ah, claro. Y pone el cuy de animalito ahí. Todos póngale, como, sí. Pone sus muñequitos de la pastorela. Pero que ponga también algo San de agua. José, San José, y algo de agua por ahí. Sí, sí. Y vemos el cuy que reacción se toma. Exacto. Si se pone a rezar, por ejemplo, el cuy. Claro, sí, o sea, es no, un cuy la religioso, no me, sí. Soy un cuy religioso. Si se pone, por ejemplo, si se monta las cabritas de juguete, sí, es un cuy muy degenerado, excitado, sí. Un cuy degenerado. O si va y se pega un baño el cuy, claro, entonces es un cuy limpio. Cuy limpio, sí. Y a partir de ahí, ah, la campanita. Es llegado en el momento preciso. Hay muchos mensajes aquí que llegan y que deberíamos cumplir, como el papacho, justamente que es de Culiacán, Perú. Pide perdón porque dice, no, ¿cómo se me pudo de seguir de largo el cumpleaños del pirata? Pero eso no cuenta, nada. Papacho, no pasa absolutamente nada porque tengo en plan. Cumplir algunos más, no, uno nunca sabe, vez, pero, sí. Los planes están, por supuesto. Dice por aquí alguien, justamente desde el DF mexicano, le mandamos un saludo, alguien que se reporta desde Heredia y no es ni más ni menos que el Mico Tico. Ahora, Mico Tico. Bueno, y habla de David Colón y de un compañero de bueno, de otra, estaremos con él en otro momento. También está nuestro querido amigo Nio de Arequipa, hablamos de viejos y queridos amigos. Y ahí está, bueno, deseando también que la tierra. Esas cosas. Víctor desde Campeche les manda saludos y también quiero mandarle un pendejo, justamente a su amigo Roto nuevamente, para que quede claro que estuvo menso en chocar su camioneta, ¿eh? Bueno, sí, Nico, aquí, es muy mala tierra. Gracias a Dark Nemesis de Cancún, Quintana and Roll, le mandamos un abrazo grande aquí, un mensaje. Bueno, nada, un chingo de mensajes, se van a juntar mucho, siempre pasa lo mismo, llega el fin de semana, así que sí, lo que sí. pedimos es paciencia. Alguien que, el San Pascualito Rey, que le manda unas cosas especiales a Mariela, que mezcla de Tírate un Pozo con mucho cariño, y ahí está, dice Hijos de Vinerma y del Conde de Lone Tremont. En realidad cambiamos de padre siempre para San Pascualito Rey, sí, no sé si está tan mal eso. La madre la conservamos la madre, que es Minerva. Bueno, nada, ahí estamos. Y acaba de llegar Campanita. Qué mal momento, señora. Sí, yo veo muy mal la Tiembla. Le pregunto justamente en estos momentos que tiembla absolutamente todo. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una masa. ¿Una masa, güey? Sí, como una masa para moldear. ¡Vamos a darle forma! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡No me vengan con mamadas! Que si alguien conoce la forma, que si alguien conoce la manera, hacemos frente como podemos, a veces como nos dejan. No creemos en nada y en todo a la vez. Igual que tú, igual que él, igual que muchos. Un día nos damos ánimo y al otro bajamos los brazos. Y vendrán cosas peores, siempre vienen y vendrán cosas mejores. Eso puedes apostarlo, tienes razón. Si ves nada más que el lado sombrío, si dices todo está mal y te embriagas hasta la médula y te sientes poca cosa, tienes razón, pero también estás muy equivocado. Eres mucho más que eso que crees que eres. El juego no está hecho para que llores todo el tiempo, para que te arrodilles, ni para que seas tan idiota de no ver que alrededor hay cosas por las que vale la pena seguir en pie. Si todos son estúpidos, tú no lo seas. Si todos están drogados, alimenta tu lucidez. Si lo único que ves es un campo arrasado, perfúmate. No te ahogues, no te afunes, no te mueras. Quédate a ver toda la película. Síguele haciendo a tu manera, por más que te den dolores y te salen las heridas. Infla el pecho, dale pelea, sin golpear más que con una risotada heroica, porque la energía también contagia. Sonriamos hasta que duela, y cuando las malas nos sorprendan, que sea de pie, que seguro se irán más pronto. Que sea así, que sea nuestra manera, que sea mi manera, que sea tu manera. Conocemos, hay muchísimas maneras, y eso es un ejemplo de ellas, de hacer las mismas cosas de maneras diferentes, ¿eh? Algunas chingonas para nosotros, otras desagradables, y así vamos, en esta ruta donde el camino puede estar súper oscuro, pero nosotros manejamos nuestra propia luz, así que hacerse cargo de las responsabilidades y de los placeres mundanos que nos rodean. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes, antes que brinque la muda, por favor, decimos, y bueno, nada, estamos despidiéndonos justamente nos vamos ahora. Contigo, muda, Hoy estamos todos a la tierra, no sé, a mí me da miedo, me ha generado como una psicosis, sí, que me da hasta como abandonar la nave. No está bien, muda, pues. Luego nos cuentas cómo se fue. Damas y caballeros, gracias por estar ahí, haciendo todo esto mucho más cabrón. Damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por la por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, Rock 89.7, La U Noticias, Ampares, FM Esencia, La Retro, Z93, FM Mural, Líder, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Máxima, FMX, Radio City, FM Azul, FM Vida, en México, GDLG Radio, en España, Radio Hit, y Costa Latina, en Ecuador, La Voz de los K, en Perú, Radio Rumbo, Radio Estéreo 92, FM Sistema, y Extremo FM, en Uruguay, FM Siglo 21, y FM Delum, en Suecia, Estudio, y en Canal 71 de VHF con el cura fiestero, y los radioaficionados, hinchas muchos de Newell's, otros de Radio Central, y otros de las de, no sabemos, ¿no? Hay gente que le interesa tres más. Dos damas y gente, nada más que agregar. Me ha salido una puteada tipo Leomar. Sí. Me chupa tres chingones, una cosa así. Bueno, nos encontramos el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros, si lo decía, póngale por caso, el ciego Chagasau. ¡Ja! ¡Grande ciego! Estará ¡fuerza! Pasándose. Luego, el fin de semana, estará pasando un momento realmente duro. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Let's go!